Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando la lista de éxitos número uno en Latinoamérica, el Top 20 de Monitor Latino. El único programa sin saborizantes artificiales, sin esteroides y sin locuras. No es cierto, locuras sí hay muchas, pero todas son buenas para la salud. Yo soy Omar Dávila y vamos con más números de la lista, pero primero un poco de humor. ¡Ahí viene el chiste! No tengo música, no hay música de circo en esta estación de radio. No tenemos música de circo porque ahí les va un chiste circense. Esto es lo más cercano a un circo. Resulta que el trapecista del circo estaba perdidamente enamorado de la boletera del circo. Se había enamorado desde que venían de Campeche y ya andaban por acá por Hermosillo. Imagínense, plaza por plaza, el trapecista enamorado de la boletera, y la boletera que no lo pelaba. Hasta que un día, después de un tour de no sé qué tantas plazas visitaron, no sé qué tantos niños entretuvieron, no sé qué tantas maromas dio el trapecista, se acerca el trapecista y le dice a la muchacha: me gustas mucho, ¿quieres ser mi novia? Y la muchacha, la boletera del circo, le dice: pues fíjate que no puedo porque tengo novio. ¿Pero cómo? ¿Tienes novio? Sí, sí, tengo novio. ¿Aquí en el circo? Sí, aquí en el circo tengo novio. Sí. Y no me digas, es el oso. ¿Cómo va a ser el oso, vamos? ¡Es el payaso! Número 14. 14. Aquella rosa muerta en la calle espera. Mensaje tras mensaje preparándose a volar. Porque habías sido tú mi compañera. Porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí. Si cada día que me das te hace sufrir. No, no. Para estar solo una vez más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no alcancé a entender y te perdí. Si cada día que me das te hace sufrir. Suerte, los inmigrantes con su golpe de suerte, ese golpe ya no está causando efecto. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento de la dedicatoria a distancia. ¿Qué es esto? Yo leo un correo electrónico que ustedes me mandan a través de www.omardavila.com leyendo una historia de amor, una historia de desamor, una historia, la que ustedes quieran mandarme, que vaya, por supuesto, acompañada de una rola fuera de las 20 mejores de la semana. Eso es la dedicatoria a distancia. Y en esta ocasión leo una que me mandan desde acá, desde México, desde Guaymas, el puerto de Guaymas en México. Dice: hola Omar, preferiría que no mostraras mi nombre, ¿ok? Yo soy una chica diferente a las demás. Desde que nací me lo han dicho, pero no creo en el amor. Y eso es lo que me hace especial a las diferentes. Solamente creo en la pasión. Hace mucho me enamoré del chico más popular del momento. Pues si no crees en el amor, ¿cómo te enamoraste? Dice: yo no me enamoré, eso sí, el niño era lindísimo, como pocos chavos, tú sabes, buena onda. Entre más lo conocía, más me interesaba en él. No soy del tipo de chica que se deja impresionar fácilmente. Si te soy sincera, me caen gordos los tipos que presumen de galanes. Pero mi Gusi, se llamaba Gustavo seguramente, era muy diferente a todos. Yo lo conocí por medio de mi familia, así que él me fue ganando sin saberlo. Pero yo jamás le demostré nada hasta la fecha. Ya se pasó el amor, pero a lo que me refiero es que no he vuelto a conocer a alguien así. De hecho, se quedan cortos. Hasta mis 23 años no he vuelto a sentir lo mismo por nadie. No sé, a lo mejor porque tengo una idea muy diferente del amor. Lo único que te puedo decir es que espero volver a sentir lo mismo por otra persona que me conozca. Sé que está difícil, me despido. Órale. Pues mira, la verdad, mi estimada chica que no quieres que diga tu nombre, no veo cuál es la diferencia tuya a la de cualquier otra persona. Según tu carta, estás completamente enamorada de tal Gusi ese y ya no está contigo. Pero bueno, vamos a ponerte una canción que seguramente te va a gustar. Esto es de Ben y se llama Llueve Luz, y ojalá y llueva luz en tu vida. Ibarra en la dedicatoria a distancia. Mando saludos a Radio Escuchas Rápido, a Noelia, Jocelyn Parra y a Edgar y Noemí, que nos escuchan en Empalme, Sonora, México. Y saludo hasta Santa Clara, California, para Manuel de Jesús García, que nos escucha a través de La Raza 93.3 de San Francisco. Escucha todo.